gusta que me odies más, que te marches, me dejes de hablar, que te enfades, no es mi culpa más, porque así debe ser. Personal.